proclamaran la buena noticia a todas las naciones. Concede las gracias necesarias para que brille en el rostro de todos los jóvenes la alegría de ser, por la fuerza del Espíritu, los evangelizadores que la Iglesia necesita en el tercer milenio. Papá querido, estamos en este 18 de julio del 2013, prendido de tu mano y de la mano de la Santísima Madre, tu madre, papá. Mamita, muchísimas gracias porque lo preparaste todo. Preparaste este jueves, preparaste este sol radiante. Y estás muy contenta, ¿verdad? Papi, ¿estás contento junto a tu mami por haber pasado este 16 de julio como ustedes lo querían? Papi, yo te doy gracias porque mientras atravesaba el corredor, se me acercó una abeja y una mariposa. ¿Y sabes qué me dijo la abeja? Me dijo, como la semana pasada me anunciaba el arcángel San Gabriel, que Eduardo de Jesús Sánchez, para vos, Lito, iba a estar aquí en tu casa hoy. Y aquí está. Y también me dijo esta hermosa mariposa que revoloteaba ahí entre las flores del jardín, que se iba a hacer presente Graciela Maglietti, de Convivencias con Dios. Y están aquí a mi lado. Papi, qué hermoso este jardín que has preparado y estas ventanas preciosas. Papi, estamos en la 93.7 FM Radio Manantial con estas personas a quienes vos amás de una manera muy especial y ellos ya te saludan. ¿Cómo estás, Lito? Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, para mí también es una alegría enorme poder estar aquí esta tarde con ustedes, compartir, bueno, lo que esta vida que nos ha regalado el Señor, así que compartirlo con todas las personas también que nos están escuchando. Bueno, esta, la vida que nos regaló Dios, esta vida de hijos de Dios, esta vida de la fe. ¿Qué tal, Ana María? Muy contenta de poder estar aquí y sobre todo de poder hablar de mi Señor. Papá, Lito y Graciela, en este 18 de julio del 2013. Y te cuento, papá, que hace unos años me invitaba unas personas, unas señoras de catedral, me decían, Ana María, ¿qué te parece si vamos a Resistencia, donde se encuentra la casa de formadores para los sacerdotes, porque ellos están por iniciar el ciclo electivo de este año? Y yo, ni lerda ni perezosa, decidí compartir ese viaje, que a propósito, un centenar de padres, hermanos, que iban a visitar a sus hijos en esta casa de formación. Cuando llegamos, recuerdo que venían como palomas blancas en ese lugar a recibirnos un montón de seminaristas. pero había alguien que denotaba una característica muy especial como es la que vos le regalaste a Lito. La sonrisa en el rostro. Y él iba y venía con todos nosotros para brindarnos atención. Porque, ¿qué recibimos allí, en esa casa? Solamente atenciones y sonrisas. Lito, inmensamente agradecida de que participes hoy aquí en la casa del Padre. Y te digo, han pasado unos años de tu formación y hoy estás aquí en Formosa. Así es. Tenemos esta experiencia, bueno, todos los años de abrir nuestra casa del Seminario La Encarnación, donde nos formamos ahí en Resistencia, para toda nuestra Iglesia diocesana. Así que para nosotros también es un momento muy lindo que nuestras familias, nuestros amigos, nuestra comunidad pueda visitarnos. Nosotros abrimos nuestra casa donde nos vamos formando, bueno, con la ayuda de los formadores, por supuesto con la gracia de Dios. Y lo hacemos también queriendo hacer un gesto de agradecimiento por todas las oraciones, por toda la ayuda, por toda la... Sabemos que nos tienen muy en cuenta en sus oraciones, colaboran con nosotros y nos muestran siempre... Recibimos mucho cariño por parte de nuestra gente, de nuestro pueblo de Formosa, de la diócesis de Formosa, y nosotros también es una manera de, bueno, expresar un poquito todo el agradecimiento y el cariño que también nosotros le tenemos a nuestra gente, a nuestro pueblo. Y más precisamente, ¿a qué lugar perteneces de Formosa? Yo pertenezco, bueno, soy de la parroquia Sagrada Familia, soy del barrio Aperón, así que, bueno, soy de esa parroquia. Ahora estoy haciendo el año de alternancia, sería el octavo año de seminario, en la parroquia de Nuestra Señora de Itatí, ahí del barrio Itatí. Y a propósito, ¿fuiste ordenado el 8? ¿De qué, Lito? Yo, en el proceso, en la etapa de formación, bueno, en la etapa que estoy transitando, uno recibí el último ministerio laical, sería el acolitado, que es... ya de los ministerios del canal el último, y el próximo paso siguiente recibiría la ordenación, bueno, el orden diaconal. Bien, y un poco para introducirnos en esto, en lo que vos estabas trabajando en estos últimos días, que es con la juventud, ¿qué te parece, Graciela, si nos vamos al primer tema musical? Sí. Amigos, Cristo nos envía. desde el oriente hasta el poniente, nuestra casa no tiene puertas. Nuestra tierra no tiene cercas, ni tiene límites nuestro amor. Y sí, papá, desde que te conocemos, nuestra tarea, nuestro amor no tiene límites para con vos. Y por eso es que convivencias con Dios tampoco tiene límites, ¿es así? La verdad que el único límite es Él. Sí, y en este participar de convivencias con Dios y acrecentando lo que Lito nos decía a nosotros, vamos a ir desandando este caminar de convivencias con Dios, porque Graciela tiene algo para decirnos acerca de cómo vamos introduciéndonos con el Señor en convivencias con Dios. Bueno, la comunidad de convivencias con Dios es una escuela de oración, apostolado y vida. El apostolado específico de la comunidad son las convivencias, que son una serie de 7 convivencias que van haciendo crecernos de tal manera que vamos conociendo al Señor de una manera diferente, vamos experimentando a ese Dios vivo y presente en nuestra vida, en un todo, porque abarca íntegramente todo lo que hace al ser y al espíritu. El ideal de la comunidad es el tender a la unión con Dios. Un ideal, por cierto, bastante, por decir así, grande, pero no imposible de alcanzar. Llegar a unirnos a Él ya en esta vida, como pregustando la bienaventuranza eterna, esa bienaventuranza de vivir eternamente a su lado para alabarle y glorificarle. En toda su magnificencia. Así es, así es. Bueno, tender a la unión con Dios, cuando nosotros hablamos de del tender a la unión con Dios, podemos hablar de que tiene 12 aspectos, como todo converge en una misma meta, vamos a decir así, que es el de unirnos a Él. Hay distintos aspectos, como te decía, a los que podemos ir llegando, algunos de alguna forma y en otros de otra. Por eso en nuestra escuela, el proyecto, por decir así, se da para los principiantes, caminantes y crecidos. Vamos a desarrollar esa parte de principiante, porque Graciela, te cuento que Radio Manantial tiene una audiencia muy fructífera, y a propósito les decimos a la audiencia que pueden comunicarse a los teléfonos 4430-219, estamos en vivo, y hacer llegar sus mensajes de texto al 3704-333-539 para comunicarse con nosotros, realizar algunas preguntas o sugerencias. Entonces, desarrollemos esa parte de principiante, Graciela. Bueno, como te decía, en esta unión con Dios tenemos muchas facetas, ¿no? Como las caras de un brillante que conforman distintos ideales de santidad. Cada uno de nosotros podría sentir vocación para ahondar en alguna, pero la escuela procura estimularlos a todas. Es importante, es largo, por decirte así, el proceso, pero es bueno poder ir comprendiendo y conociendo el significado de cada aspecto y cuál es su ideal. Claro. Este tender a la unión con Dios del cual hablamos en la comunidad de convivencia, pero no solamente hablamos, sino que tratamos de vivirlo, es lo mismo que tender a la santidad, a la contemplación, a vivir la presencia divina, a estar unidos a Él en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Por decirte así, este proceso tiene una dimensión ascética, que sería nuestro esfuerzo activo, pero también nos conduce, nos va llevando a una dimensión mística. En esta dimensión mística resaltan los dones del Espíritu Santo. Aunque los siete dones pueden actuar juntos, nosotros a cada aspecto que yo te decía, de esos 12 aspectos de tender a la unión con Dios, le señalamos uno característico. Ejercitar estos dones va a provocar en la vida espiritual las bienaventuranzas. Los actos de virtud comunes, nosotros ya los conocemos, sabemos, ¿verdad? Ahora, los frutos, ¿qué son los frutos? Son aquellos actos de virtud un poquito más sensibles y significativos, que hacen que nosotros podamos detectar, es decir, mirar como con más detalle. Con más detalle, exactamente, la acción del Espíritu Santo. Y también las bienaventuranzas suponen el ejercicio, no solamente de esas virtudes infusas, sino de los dones, que son infusos. ¿Por qué? Porque están más allá de la naturaleza humana. Al ser infusos son directamente otorgados por Dios. Y el Espíritu, el Espíritu que es paz, que es bondad, que es Dios mismo, produce, vamos a decir, una beatitud semejante al gozo o a la paz, pero es más divino. Eso que da el Espíritu es más divino, es más atrayente, hace que tenga un sabor y un gusto diferente. Y eso hace que se cumpla en nosotros aquello que dice: serán consolados, verán a Dios, poseerán la tierra. Porque verdaderamente, Ana María, y vos lo sabés, el que lo tiene a Dios, todo lo tiene. Claro que sí. Y este tener a Dios Padre es precisamente lo que a Lito le ha suscitado. Y te pregunto, Lito, en ese momento en que vos tuviste esto que Graciela está manifestando a través del tender a la unión con Dios, fuiste y dijiste a tus padres: yo quiero ser seminarista. ¿Qué respondió mamá? ¿Qué respondió papá, Lito? Bueno, primero me fui cuestionando todo, si verdaderamente eso que sentía era algo pasajero o verdaderamente tenía algo, era más fuerte. Y yo en el primer momento también me resistí, en el sentido de que pensé que esto era algo que se me había ocurrido en un momento y iba a pasar, y no. Continuó en el tiempo, y después de un periodo de unos meses, bueno, también yo tomé la decisión de hablar primero con el sacerdote de mi parroquia, en ese momento el padre Mario Bizarro, y bueno, y él me dijo, me alentó, pero también me dijo: bueno, fíjate que también es un camino que también bastante difícil, y bueno, vas a tener que hacer esta opción y bueno, y dejar otras cosas. Y sí, pero yo ya en ese momento ya estaba bastante decidido, y mi idea era irme al seminario, decir a mis padres, ya llegaba diciembre y mi idea para enero, febrero, estar en el seminario. Así que llegó el tiempo de fines de diciembre, creo, me fui y le encontré a mi mamá. Venía de un encuentro vocacional, de un encuentro así que teníamos mensualmente con otros jóvenes también. Ya eran, yo había sido un camino bastante de unos meses, pero en mi casa no decía nada. Y bueno, después de volver de ahí, le digo, voy y le encuentro a mi mamá, estaba en la casa de mi abuela, y ahí frente a ella le digo, bueno, ma, yo me voy al seminario. Así que quedaron sin palabras, primeras, pero por suerte mi mamá lo tomó muy bien, acompañó, se sorprendió. Mi papá en un primer momento no dijo nada, quedó callado, ¿no? Después al tiempo, bueno, también los varones por ahí somos menos expresivos en estas cosas, pero sí también todo el apoyo de mi familia, gracias a Dios. Y que, bueno, también uno, yo también fui descubriendo lo que era también esto de seguir a Jesús desde esta vocación, porque también yo tenía poca idea de lo que era ser sacerdote. Uno tiene, yo lo veía nada más a los sacerdotes que pasaron por mi parroquia, y era eso, ya, como decía, yo he terminado el camino y ya en la parroquia, en acto. Ni sabía que existía una casa de formación San José, ni sabía que tenía que hacer un camino previo de discernimiento, tampoco. Yo era irme al seminario, eso es lo que yo quería, irme al seminario. Estabas tentado, estabas llamado directamente para el seminario, lindo. Así es. Sí, y aquí, por ejemplo, esto que está relatando Graciela, ella me dice, y vos lo sabés, me dice, porque Dios me llevó a ser hasta la última etapa de convivencias con Dios, que es convivencia con Dios amor. Uh-huh. Y precisamente de pronto aparecieron santos sacerdotes de todas partes que venían a la convivencia. ¿Hiciste alguna vez la convivencia, Lito? Yo no tuve la oportunidad de hacer la convivencia. Tuve en otros retiros, pero este de convivencia, de la comunidad de convivencia, no tuve la oportunidad de hacerlo. Bueno, entonces te vamos a invitar, bueno, porque en el mes de enero se va a hacer en Formosa la convivencia con Cristo, que es la primer convivencia, vamos a decir. Tenemos la convivencia con Cristo, con Pablo, con Pedro, con María, con el Espíritu, con la Trinidad y con Dios Amor, que es la última. Así que estás formalmente invitado, Lito. He conocido a otros jóvenes y algunos seminaristas también que participaron, y algunos que están en la comunidad de convivencia y también nos transmiten también que son muy muy ricos los encuentros, muy profundos, así que también sería un gusto para mí participar. Muy bien. Y de esto, ya de la experiencia que yo tenía estaba en comunidades juveniles, que también era un espacio que teníamos en la parroquia para los jóvenes, y también ahí uno lo fui descubriendo, bueno, este Jesús que me llamaba, bueno, a abrazarlo a él, a que me quería dar esa vida plena que trae para todos, bueno, también lo que yo lo quería compartir con los demás, y de a poco me iba pidiendo una cosa, otra cosa, y bueno, lo que parecía, bueno, que podría ser, bueno, desde un lugar, bueno, termina siendo llamándome desde otro lugar para responderle también, pero con mucha alegría. Claro que sí, y con alegría nos vamos al segundo tema musical. Me basta que sean jóvenes para que nos ame, y solo entre ustedes me siento feliz. Me basta que sean jóvenes para que nos ame. Manantial. Mensajes 33-35-39. Mensajes 33-35-39. Cerca de todo, pienso en ustedes, y con ustedes sufro y río yo. sean jóvenes para que los amen. Y solo entre ustedes me siento feliz. Me basta que sean jóvenes para que los amen. A Dios he prometido nada es hasta el fin. Vivirá hasta el fin. Uno solo es mi deseo, que sean felices eternidad. Me basta que sean jóvenes para que los amen. Y solo entre ustedes siento feliz. Me basta que sean jóvenes para que los amen. A Dios he prometido darles hasta el fin. Vivirá hasta el fin. ¿Quién soy yo? Llámame padre, es el nombre que Dios en mí forjó. Me basta que sean jóvenes para que los amen. Solo entre ustedes me siento feliz. Me basta que sean jóvenes para que los amen. A Dios he prometido darles hasta el fin. Vivirá hasta el fin. Hola, hola familia, quien les habla Ana María, los invita a compartir todos los jueves de 16 a 17 horas el programa En la Casa del Padre. Sí, Señor, cantamos gloria. Una programación de 60 minutos nos mantendrá en comunicación permanente con músicas, invitados y todo lo que hace al acontecer religioso. Los espero en la Casa del Padre. Mensajes 33-35-39. Y papi, el joven Gustavo Huguenín, de 25 años de edad, originario de la ciudad de Cantagalo, es el creador del logotipo oficial de la Jornada Mundial de la Juventud 2013, que se exhibe como figura destacada. Y a propósito, Graciela, estamos ya, y Lito, estamos viviendo todo este auge, todo este ambiente precioso de lo que su Santidad Francisco va a vivir junto a multitud de jóvenes. Y a propósito de eso, qué hermoso cuando estamos en convivencias con Dios y nos vamos a un retiro y vivimos esas jornadas así también, llena de gozo, llena de alegría. A ver, coméntanos, Graciela. Bueno, las convivencias son retiros cerrados de 6 días. Generalmente cuando uno invita y le propone al hermano hacer este retiro, te dice, uy, 6 días, y se pasan los 6 días rezando, ¿cómo es eso? Y verdaderamente en las convivencias uno convive con Dios, de ahí el nombre, ¿no? Convive con Jesús, convive con, a través de la mano de Pablo, con Jesús, así como San Pablo vivió esa vida tan evangélica pero fuerte al lado de él. Bueno, uno va teniendo esas experiencias, va recorriendo y haciendo el camino, ¿no? En las convivencias todo lo hacemos a través de lo que nosotros llamamos contemplaciones actuadas y también de las contemplaciones mistagógicas. Tenemos misa diaria y nos encontramos entre todos. Hay tiempo para todo, pero el tiempo es de Dios. Claro que sí, y ese tiempo de Dios es precisamente, se hace recortito, porque salimos de esos 6 días y es como que hubiésemos entrado hoy. Sí, generalmente cuando se va acercando el 5º día, los hermanos dicen, ay, ya nos tenemos que ir, y ahora sí no me quiero ir, porque como que el 1º día están más tensos, todavía no se acostumbran a la manera, y como que cuesta un poquito más, pero después cuando llega el momento de irse, también cuesta y cuesta mucho. Claro que sí, y es tan hermoso realizar las convivencias, porque verdaderamente uno se siente con un gozo, con una paz, que después de haber realizado 1, 2, 3 veces, lo quiere seguir realizando siempre. Y a propósito, Lito, volvamos a lo que es la parte del seminario, uh-huh, la encarnación. ¿Un momento de tu vida, algo que te haga recordar en estos momentos, algo fuerte de ese lugar donde pasaste tus años, para traerle acá a las personas que nos están sintonizando, que son muchísimas? Quiero compartir, después de muchas experiencias por ahí que tuvimos fuertes en el seminario, pero una que también a mí me tocó, es el hecho de que dentro del seminario también nosotros tenemos instancias que son de salir de misión. Y nos tocó misionar en un pueblo, Verón de Astrada, en Corrientes, y un pueblo con muchos años, una población muy pequeña. Bueno, y ahí nosotros, el salir a compartir con esa gente, cómo nos recibe la gente, esta experiencia ahí de encuentro con el hermano que celebra esa visita verdaderamente como un enviado de Dios, y ellos son capaces de experimentar eso con un profundo gozo que también a nosotros nos conmueve muchísimo, al ver en la gente sencilla y humilde cómo reconoce la presencia de Dios y el paso de Dios en los demás, en su vida, en el hermano. Eso, por ejemplo, siempre algo que a mí me llegó mucho es cómo la gente sencilla, humilde, capaz de tener esa mirada, esa vida de fe, que es capaz de ver toda su vida en la presencia de Dios, ver cómo Dios pasa por su vida y te lo expresan así de manera sencilla. Y eso a nosotros, a mí también me ha enriquecido mucho y me anima mucho también en el camino de uno, cómo ver cómo la gente, Dios se sirve muchas veces de uno, siendo un instrumento a veces limitado con miserias y pecados todo, pero para encontrarse y para que también pueda llegar esa presencia misteriosa pero real de Dios en la vida del hermano. Eso es por ahí lo que quieres compartir. Bien, Lito. Y Lito, estos jóvenes que entusiastas estuvieron alrededor tuyo en este transcurso, en este lapso, para partir hacia la Jornada Mundial de la Juventud, ¿qué te parece si vamos al Evangelio del día de la fecha? Bueno. Bueno, vamos a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó la palabra y dijo: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y querido papá, con Lito, con Graciela, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en esta tarde y a esta hora por la audiencia que nos está sintonizando. De aquí de Capital, del interior y del mundo entero, a través de las redes sociales. Papi, Lito, Graciela, han tenido oportunidad de observar, de compartir con los jóvenes que se están dirigiendo hacia ese encuentro con su Santidad Francisco. Y para ellos te pedimos lo mejor, papá, para su Santidad Francisco, para nuestros jóvenes, para sus familiares que se encuentran ocupados y preocupados. Papi, vos decís, aprendan de mí y vengan a mí los que estén afligidos y agobiados. Y nosotros nos ponemos en tus manos, papá. Nos ponemos para decirte que vamos a estar en oración, que queremos que ellos sean muy felices estos días. Qué bueno poder decirte, Señor, hoy estoy afligido o afligida, estoy agobiada, estoy cansada. Qué bueno, papá Dios, poder recostar mi cabeza sobre tu hombro y dejarme amar por vos, porque sé que el agobio, el cansancio, el hastío se vence con tu amor, se vence con tu mirada amorosa posada sobre nosotros, se vence con tus caricias de papá. Qué bueno tener un papá amoroso como vos. Entonces, qué lindo, hermano o hermana, si hoy te sientes así, puedas quedarte y ponerte en la presencia de este Padre amoroso que está esperando. Está esperando que le presentes todo aquello que te agobia, que te aflige o que te quita la paz, para devolvértela, para mostrarte cuánto te ama, para que vos puedas decir verdaderamente, este Señor, este Dios tan grande me conoce y me ama. Qué bueno, papá, qué bueno. Y que cuando no puedo más, cuando parecería que todo se hace tan difícil en mi vida, pueda mirarte y decirte, upa, papá, porque ya no me da el cuerpo. Y recordar como cuando era niña o niño y ponía todas mis esperanzas en el papá, qué bueno hoy, a pesar de si soy grande, si estoy anciano, pero saber que tengo a este papá que me ama y quiere para mí lo mejor. Quiere para mí lo mejor, porque eso quiere Dios para cada uno de nosotros, lo mejor. Gracias, Señor, porque nosotros hemos escuchado tu palabra que nos ha llamado, nos ha invitado a ir hacia vos, vos que sos nuestro alivio, nuestro gozo, nuestro descanso. Gracias, Señor, porque también cuando no podemos ir hacia vos, vos mismo te acercaste a nosotros, nos tomaste y nos levantaste, nos cargaste sobre tu hombro. Concédenos, Señor, la gracia de poder aceptarte a vos como nuestro Señor y Salvador, como el gozo, el alivio y la plenitud de toda nuestra alma que va herida, que busca y no sabe dónde encontrar la paz y la felicidad. Concédenos, Señor, la gracia de aferrarnos a vos, de gozar con vos, Señor. Vos sos el único capaz de saciar nuestra alma, nuestra vida. En vos descansamos, Señor. Concédenos la gracia de no apartarnos nunca de ti, a pesar de las dificultades, a pesar de los silencios, que nos aferremos a vos, vida verdadera nuestra. Danos, Señor, la gracia de compartir este gozo y esta alegría con otros hermanos que buscan y no te encuentran, que andan perdidos por la vida, queriendo aliviar sus penas en aguas amargas, en fuentes agrietadas. Concédenos la gracia de llevarte a esos hermanos a vos, para que encuentren verdadero alivio. Danos, Señor, la humildad de tu corazón, que podamos aprender de vos, manso y humilde de corazón. Y a vos, hermano o hermana, que estás siendo reticente al amor de Dios porque pensás que a mí qué me va a esperar, o a mí qué me va a gustar, qué me va a buscar el Señor, si yo hace tanto que estoy alejado o alejada, qué lindo que hoy puedas pensar que ese Padre amoroso sale todos los días al borde del camino a esperarte, a mirar si verdaderamente estás volviendo, si querés volver, a esperarte con los brazos abiertos, porque Él a todos, absolutamente a todos nos espera. Entonces, que hoy puedas decir, sí, me pongo de camino y voy hacia mi Padre, porque allí encontraré la vida. Con Él encontraré la vida y la vida verdadera. Hoy Jesús te invita a que con Él camines hacia el Padre, para que haya fiesta en el cielo. Papito, estas son las palabras que a borbotones salen de nosotros para agradecerte, porque un día le llamaste Alito por su nombre, un día le llamaste a Graciela, papá, y un día me llamaste a mí. Y aquí estamos, alabándote bendiciéndote y dándote gracias, papá, por este jueves precioso que no es un jueves más, porque solamente vos lo podés preparar todo. En los controles técnicos, papá, de la 93.7 FM de Radio Manantial, está con nosotros Darío Sandoval. Para él y su familia, bendiciones, papá. Mami, pronto estará en Brasil el director del programa, el hermano Germán Díaz. Mami, protégelo con tu manto, protégelo en todo lo que él va a realizar para la cobertura de esta transmisión de la Jornada Mundial de la Juventud. Mami, te decimos muchísimas gracias por este jueves. Lito se despide de esta manera. Dando gracias a Dios que nos ha llamado a compartir esta vida. También nos ha llamado a esta vida de fe por Jesucristo, que es la verdadera vida, la vida abundancia, que comienza aquí y se planifica en el abrazo eterno con el Padre. Así que desde ya es una alegría compartir, porque este Dios nos ha dado esta vida no para que la veamos y cada uno por su lado, sino que este Dios que se da quiere compartir. También a nosotros nos invita a compartir la vida y a darlos por los demás. Y lo que tenemos es a Jesús, lo más que tenemos. Y eso es lo que nos invita a compartir y dar a los demás. Y es una alegría inmensa poder compartir entre nosotros esta vida, la vida de Jesús. Así que para mí es una alegría inmensa. Dando gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de hablar de Él, este sueño que tengo en mi corazón, este anhelo de poder hablar siempre y en todo momento y en todo lugar de Él, de su palabra y de todo lo que Él significa para mi vida. Y sobre todo, poder compartir con otros hermanos la alegría inmensa de tenerlo en mi corazón y alentarlos a que lo busquen, porque el que busca encuentra. Y pedirle al Señor que bendiga, guarde a todos estos jóvenes que van a viajar a Río de Janeiro, y que también bendiga y guarde a todos los que están escuchando en este momento Radio Manantial, que vuelva su rostro hacia cada uno de ellos y les llene de paz. Papi, y así de esta manera y con este tema musical, te decimos hasta el próximo jueves, si vos y tu Madre Santísima María así lo permiten, cuando digamos que estamos en la casa del Padre. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. La tierra tu luz brillará. Jesús la muerte venció. Thank you.